Bueno, él ha muerto, mientras que yo vivo aún, pensábase o se sentía. Los íntimos, los titulados amigos de Iván Ilich, pensaban además que se verían obligados a cumplir fastidiosísimos deberes de conveniencia, asistir a la misa de Requiem, hacer una visita de pésame a la viuda, etcétera, etcétera. Entre los más íntimos figuraban Fedor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Este fue su compañero en la escuela de jurisprudencia y creíase más obligado. En consecuencia, después de comunicar a su mujer la noticia de la muerte de Iván Ilich con la de las probabilidades de nombramiento del hermano para su distrito, sin descansar, vistióse de modo apropiado y se encaminó hacia la casa de los Golovin. Frente a la puerta principal de la casa de Iván Ilich había un carruaje particular y dos coches de alquiler. Abajo, en la antesala, cerca de la percha, recostada en la pared, estaba la tapa del féretro, cubierta de lustrosa tela de seda y guarnecida con lujosos flecos. Dos damas enlutadas quitábanse sus abrigos de pieles. Una de ellas era la hermana del difunto. Piotr Ivanovich no conocía a la otra. Schwartz, el amigo de Iván Ilich, bajaba la escalera. Reparando, al descender del primer peldaño, en el siguiente se detuvo y le hizo un guiño de ojo, como si hubiera querido decirle: «Neciamente obró Iván Ilich, no así nosotros». El rostro de Schwartz, con sus patillas inglesas y toda su flaca persona vestida de levita, expresaba como siempre graciosa solemnidad, y aquella solemnidad, en eterna contradicción con el carácter jovial de su poseedor, que entonces tenía un particular significado, para Piotr Ivanovich no era incomprensible.